Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios. Lunes 23:10:01 de la mañana. Arrancamos acá otro programa. Vamos a hablar de economía, de negocios y obviamente de política. En este momento, en conferencia de prensa, está hablando el presidente electo de los argentinos. No les estoy dando ninguna novedad. Me imagino que todos ustedes ya saben de quién les estoy hablando. Mauricio Macri es el flamante presidente electo de la Argentina, el que va a regir nuestros destinos los próximos 4 años a partir del 10 de diciembre, en una elección que dio muchísimo para cortar. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que está hablando Macri ahora en este momento. Está en vivo desde la usina del arte, este lugar recuperado durante su gestión. Está con María Eugenia Vidal, también gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, la gran sorpresa de este tramo eleccionario. Está junto a Rodríguez Larreta, que es también el jefe de gobierno electo de la ciudad de Buenos Aires, y junto a Marcos Peña, que va a ser su jefe de gabinete. Gabriela Michetti, que es la vicepresidenta electa, no está porque, como ustedes saben, tuvo alguna indisposición, un problema de salud, algún virus que hizo mella en su salud la semana pasada. Estuvo internado un par de días, ayer estuvo en los festejos y hablando en el búnker de PRO, pero bueno, se ve que está todavía recuperándose, así dijo Macri cuando empezó la conferencia de prensa. Así que bueno, no, Michetti no está en esta primera conferencia de prensa del presidente electo. Algunas cuestiones que dejó Macri en esta mañana, en esta primera charla con los periodistas. Bueno, a ver, algunas frases como: la idea es gobernar para todos. Confirmó que la presidenta lo llamó ayer para felicitarlo, y dijo que él la había felicitado por la jornada electoral que había transcurrido en el día de ayer domingo. Y confirmó lo que ya circulaba desde ayer, que mañana a las 19 horas se van a encontrar ambos en Olivos para empezar esta corta transición hasta el 10 de diciembre. Y me imagino yo, además de los saludos, ponerse de acuerdo sobre algunas cuestiones básicas de esta transición, o por lo menos nombrar algunos interlocutores que van a estar a cargo de este traspaso de poder, algo que no pasa técnicamente desde hace varios años, por lo menos 2 gestiones. Ustedes saben, Néstor le legó la presidencia a Cristina y después Cristina fue reelecta, así que hace 8 años por lo menos que no hay un traspaso entre diferentes espacios, y en este caso tan distintos como pueden ser los representados por Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, a ver, ¿qué otras cosas dijo? No quiso hacer mucha definición con respecto a nombres y demás, con respecto a los ministros que están dando vueltas y que no están nombrados, y sobre todo los del área económica, que son los que más inquietud quizás provocan, y los más relacionados con nuestro programa. Sí dio alguna definición con respecto a la composición. Macri dijo que no va a haber un ministro de Economía, va a haber un ministro de Hacienda y de Finanzas, que para cuestiones técnicas vendría a ser lo mismo, pero a ver, se supone que esa cartera va a estar a cargo de Prat Gay, y él nombró 6 ministros como parte de un gabinete económico. Ahora vamos a algún detalle más, pero no va a haber en sí un ministro de Economía, por lo menos con ese nombre. Lo que se va a hacer, se van a desglosar algunas de las áreas que hoy están bajo el área de Economía y bajo el área de lo que es Planificación Federal, lo que tiene el área que tiene debido, y se va a armar un gabinete económico que se supone va a incluir áreas como Hacienda y Finanzas por un lado, Transporte por el otro, Energía por el otro, bueno, y así varios sectores, seis ministerios en este caso, que van a ser parte de este gabinete económico, del que Macri todavía no dio mucho detalle. Le volvió a pedir la renuncia a funcionarios como Vanoli y del Banco Central, y Gil Carbó de la Procuración. Son funcionarios nombrados por el kirchnerismo con mandato hasta dentro de 3 o 4 años, y que Se necesita alguna presencia en el Congreso importante, que en este momento el espacio Cambiemos no tiene, como para removerlos de sus cargos. Así que Macri apeló a que estos funcionarios van a tener, van a atender el cambio que está pasando. Les pidió la renuncia, básicamente. Le dijo: mira, muchachos, necesitamos que en sus funciones y en lugares tan centrales como la jefatura de los fiscales o como el Banco Central haya gente de nuestra confianza. Así que técnicamente les pidió la renuncia, apeló a su criterio y demás. Digo, lo hizo en buenos términos, pero de alguna forma les está diciendo: muchachos, renuncien. Gil Carbó y Vanoli, por su parte, antes de las elecciones, dijeron que no tenían ninguna intención de renunciar. Así que veremos cómo sigue esto. ¿Alguna frase más de Macri? Bueno, eso es más o menos lo más importante. ¿Alguna otra cosa que dijo? Bueno, confirmó que Ernesto Sanz no va a ser el ministro de Justicia. Ustedes saben, Ernesto Sanz, el presidente del radicalismo, no va a ser el... Estaba como nominado para ser el ministro de Justicia. Eran uno de los supuestos cargos que el PRO y la gestión futura de Macri iban a cederle al radicalismo, que fue fundamental en la victoria del día de ayer. Pero bueno, Ernesto Sanz no va a ser ministro de Justicia, lo confirmó Macri. Y aparentemente podría hasta retirarse de la política Sanz. Él hizo algún comentario como que va a hacer algún comunicado por estas horas, esta misma mañana en Facebook. Y dijo que se especula con que hasta podría, después de esto, retirarse de la política Sanz. ¿Será así? Raro, ¿no? Después de haber logrado lo que logró, después de la convención de Gualeguaychú, de ser uno de los impulsores de esta alianza con el PRO, después de ser uno de los grandes ganadores de esta elección, decidir dar un paso al costado. Bueno, quizás, ¿por qué no? Por ahí Sanz decide que es lo correcto, quizá un poco cansado, quién sabe, y da un paso a costado. Bueno, lo vamos a saber en algunas horas, si tenemos chance de contárselos en este Solo Negocios, en esta mañana en Radio LED, lo vamos a hacer. Bueno, resumamos un poquito algunos de los otros temas que vienen con la presidencia. Ayer Macri en su discurso dijo que el cambio no se puede detener en revanchas o en ajustes de cuenta, que tenemos que construir una Argentina con pobreza cero, que va a gobernar para todos. Estoy resumiendo algunas de las principales frases que seguro ustedes todos escucharon ayer en el discurso. Habló de jornada histórica, de cambio de época, de apostar al futuro. Bueno, todo esto es en un discurso donde ayer Macri no dio mucha señal con respecto a su gestión. Algunas señales más dio hoy en la conferencia de prensa que acaba de terminar, pero dijo que era todo muy reciente y que él iba a empezar con el correr de los días, iba a dar un poco más de definiciones puntuales en la conferencia de prensa. Le preguntaron por el dólar, por el cepo, por fútbol para todos, por un montón de cosas. Y ahí Macri se atajó un poco y dijo: bueno, muchachos, tranquilos, vamos a ir viendo los temas día por día. Hoy es el día después de la elección, vamos con calma resolviendo todos los temas. Pero bueno, aparentemente esta luna de miel de 100 días, los famosos 3 meses de changüí que tienen todos los nuevos presidentes, en el caso de Macri va a estar un poquito más acotada o directamente no va a existir. Bueno, Scioli finalmente ayer alrededor de las 21 salió, puso la cara, dijo: perdimos, se ha elegido un nuevo presidente, le deseó lo mejor a Macri. Palabras de Daniel Scioli ayer por la noche. Deseo que el cambio sea superador, dijo Scioli, que estaba rodeado de Karina Rabolini, de su hija Lorena, de Carlos Zanini, su candidato, su compañero de fórmula. Muchas caras largas en el frente para la victoria. Así que un poco ese es el panorama en el reconocimiento. ¿Cómo fueron los números? Bueno, finales. Con casi el 100%, 99,17% de las mesas escrutadas. Esto es lo que estaba viendo ahora en los cómputos finales. Apenas 2,8% de diferencia. Una diferencia bastante, bastante acotada. 51,40% para Mauricio Macri de los votos, 48,6% para Scioli. Una verdadera, si uno mira el mapa de la Argentina, una verdadera camiseta de Boca. Macri gana en todas las provincias del centro, menos en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, son las provincias más populosas, las que más caudal de votos aportan. Scioli se impuso en casi todo el norte, menos en Jujuy, y en todas las provincias de las provincias del sur. Así que esa franja del centro quedó de color amarillo, de color de Cambiemos y es lo que le da la victoria a Macri. Decíamos, Scioli gana finalmente la provincia de Buenos Aires, pero por muy poco, apenas 2,2%. Se especulaba en la previa que Scioli, si quería aspirar a ganar a ganarle a Macri y después de haber perdido la provincia en manos de María Eugenia Vidal en primera vuelta, tenía que ganarle en este balotaje a Macri por una diferencia de entre 5 y 8 puntos si quería aspirar a la presidencia. Eso finalmente no ocurrió. 2,2 fue la diferencia a favor de Scioli en la provincia, pero no le alcanzó y ahí está la clave, creo yo, de esta elección. ¿Quiénes jugaron en contra de Scioli? ¿Los intendentes? ¿Algunos, no, algunos gobernadores? ¿Cómo estuvo el tema de la campaña dentro de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano y en los otros distritos bonaerenses? ¿Hubo campaña? ¿Hubo fiscales? Bueno, por ahí pasa un poco la clave de esta derrota del oficialismo. Bueno, y además, bueno, como decíamos, Cambiemos logró imponerse en provincias que son controladas por el peronismo, históricamente peronistas, como Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y La Rioja, lugares raros, entre comillas, donde ganó Cambiemos, donde se impuso Macri y sus equipos. Bueno, disculpa por esto, fue una noche larga ayer en Big Bang News, hasta las 2, 3 de la mañana actualizando todo el tema de las elecciones, así que estamos con pocas horas de sueño. Sepan disculpar las toses, los ronquidos y la voz un poco cascada en esta mañana. Bueno, a ver, vamos a repasar gabinetes, ¿les parece? Bueno, Esteban Bullrich va a ser el ministro de Educación. Francisco Pacho Cabrera aparentemente va a ser ministro de Producción y va a ser, Producción es parte de estos seis ministros, estos seis funcionarios que van a dar vida a este gabinete económico de Macri. Así que Francisco Pacho Cabrera, que es actual ministro en la ciudad, es uno de los ministros a cargo de temas vinculados con desarrollo económico y producción, justamente es el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, sería el ministro de Producción de la Nación. Como decíamos, Marcos Peña va a ser el jefe de gabinete, se supone que el ex CEO de LAN, Gustavo Lopetegui, puede ser vicejefe de gabinete, puede ser el segundo de Marcos Peña. Rogerio Frigerio, una de las personas que estuvo y todavía está nominada como uno de los posibles candidatos a ocupar alguna cartera vinculada con economía, sería el ministro del Interior. Decíamos lo que pasó con Sanz, que no va a ser ministro de Justicia. Ahí se supone que puede estar el ex fiscal general de la ciudad, Germán Garabano, puede ser candidato a ministro de Justicia. En Desarrollo Social quedaría Mónica Stanley, digo quedaría porque ella ocupa en este momento ese cargo en la ciudad de Buenos Aires. Y a ver, algún otro cargo, Fernando Andrés, que es ex legislador, como ustedes saben, y es actual titular del ente de turismo en la ciudad de Buenos Aires, podría ser secretario general de la presidencia. Bueno, estos son un poco los números, los nombres en danza en esta mañana. Se va a ir confirmando. Lo cierto es que Macri es el próximo jefe de gobierno argentino, el próximo presidente de los argentinos. Y dijo esta mañana también, otro dato importante, es que va a haber un solo tipo de cambio, un tipo de cambio único para que va a regir. Es una promesa de campaña, este tema de ver cómo resuelve el tema del cepo y el tema del dólar. Ahora hay que ver cuándo lo va a hacer, si es el famoso el cepo se levanta el 11 de diciembre o si eso finalmente termina siendo una cosa más gradual, como se supone que puede pasar, y este tipo de cambio único lleva un tiempo más extenso lograrlo y tratar de desenmarañar el tema del cepo y demás, algo bastante, bastante complicado y que tanto dolor de cabeza le está causando al gobierno. Después vamos a hablar un datito más de algunas medidas que se tomaron el fin de semana. Quien habló también en esta mañana, cuando no, fue Aníbal Fernández, para muchos el gran perdedor, el gran culpable de la derrota del Frente para la Victoria. También, obviamente, Cristina, porque Cristina es finalmente la que lo puso a Aníbal como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que perdió en manos de María Eugenia Vidal. Aníbal dijo hoy esta mañana, medio entre risas, no tenemos que hacer autocrítica, salimos casi empatados. Bueno, sin palabras, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a

separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escuchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí, nada es personal. Son solo negocios. La temperatura en este momento, 10.23 es la hora, ustedes saben. Estamos acá en Solo Negocios, en Radio LED, nos opera Orlando, nos lo saludamos al principio del programa. Empezamos con mucha energía, con mucho presidente Macri. Bueno, ahora ordenamos un poco el discurso, porque mientras arrancamos el programa estaba terminando la conferencia de prensa del presidente electo. Bueno, como dijimos, Macri dijo que va a haber un gabinete económico que va a estar integrado por los ministerios de Hacienda y Finanzas, de Trabajo, de Energía, de Producción, de Transporte y de Agricultura. Esos son los 6 ministerios que, por ahora, la mayoría de ellos sin nombre, que van a incluir, que van a estar dentro de lo que es un equipo multidisciplinario que va a ser el gabinete económico. O sea, nada de superministros de Economía ni ministros todopoderosos que aglutinen muchas áreas. Bien, lo que va a hacer Macri es dividir en áreas bien puntuales de trabajo. Alfonso Pratgay iría a Economía y Finanzas. Francisco Cabrera, que es actual ministro en la ciudad, iría al área de producción. Y se supone que va a haber un ministerio de energía, probablemente que sea energía y transporte. Se supone que van a estar divididos. Energía y transporte. En energía podría ir Juan José Aranguren, que es el ex CEO de Shell. Ustedes saben, polémico ex CEO de Shell. Muy peleado con este gobierno, sobre todo por Moreno. Le pusieron un montón de denuncias penales y demás a Aranguren, que hasta hace muy poquito fue el CEO de Shell. Se retiró e inmediatamente empezó a ocupar los equipos técnicos de Mauricio Macri. Ahora suena como posible ministro de energía. Algunas otras definiciones de Macri en esta mañana. Dijo: no cambié de ayer a hoy. Va a haber un tipo único de cambio, lo decíamos hace un minuto. Pero reconoció que el Banco Central va a intervenir cuando sea oportuno con respecto, en lo que refiere a la nivelación del tipo de cambio. Así que ahí está hablando de algún tipo de intervención oficial. Bueno, como suele pasar siempre, del Banco Central con respecto al tipo de cambio. Y en este punto, imagino yo, volvemos con lo que yo le dije, le pidió la renuncia directamente a Alejandro Vanoli, que es el titular del Central en este momento. Apeló a la buena voluntad de los funcionarios que tienen mandato irrevocable, a menos que renuncien o que consigan un número alto en el Senado, en las cámaras para revocar sus mandatos, como por ejemplo Vanoni en el Central, Gil Carbó en el Ministerio Público Fiscal y demás. Así que bueno, ahí evidentemente Macri quiere a un hombre de su partido, de su riñón, al frente del Banco Central. Más definiciones de Macri en esta mañana. El gran problema de la Argentina es que es un país que hace 4 años que no crece, y también dijo que está muy entusiasta y muy alegre de tener esta posibilidad que le dio el pueblo de poner en marcha al país. ¿Qué más? En torno al CEPO y a las medidas que va a tomar, insistió en que se trata de un error el CEPO. No tener información, no tener acceso a las estadísticas o un Banco Central independiente son cosas que vamos a corregir en los próximos días, iremos avanzando en este tema. Es el tema de la falta de estadísticas, que obviamente es cierto, es una de las excusas, entre comillas, que usa Macri para no dar más definiciones por el momento, o para no apurarse a dar definiciones. Obviamente, probablemente ya tengan las decisiones sobre estos temas, como dólar, CEPO y demás. Pero bueno, él dice, bueno, mirá, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, no sabemos realmente cuántas reservas hay en el Banco Central, bueno, no puedo adelantar medidas, no sabemos cuáles son las cifras de pobreza, etcétera, etcétera. No sabemos un montón de cifras. Cuando las sepamos, cuando lleguemos, cuando analicemos estos números y tengamos las cuentas claras, vamos a poder hablar de definiciones más puntuales. Esta es una excusa cierta, en parte, pero es uno de los temas que usa Macri para evitar dar mayores definiciones en estos momentos. Bueno, ¿qué más? Mucho festejo ayer del macrismo, ¿no? Hicieron estallar hacia de Cuba ahí en Puerto Madero, explotaba. Vi unas fotos, tengo unos amigos que estuvieron ahí, me contaron que fue una fiesta absoluta, DJ, champán, Yandón, corrió Yandón, pero no saben, mares. Está bien, merecido el festejo, había muchos fiscales, muchos funcionarios, obviamente Macri no estuvo, se fue a su casa en Barrio Parque, y la perlita de la noche también fue que salió al balcón. Se ve que cuando la gente, cuando los vecinos o muchos de los manifestantes que andaban dando vueltas por ahí se fueron hasta Barrio Parque y empezaron a vitorearlo, a corear su nombre desde la vereda de su edificio, en un momento de la noche, ya pasada la medianoche de ayer, Macri salió al balcón y cual Perón levantó los brazos y saludó a la, bueno, no sé si eran la multitud, pero por lo menos a los vecinos que estaban ahí coreando su nombre en la vereda. Y lo saludó. Hay algunas imágenes en Twitter, algunas fotos medias borrosas, obviamente, sacadas con un celular en el medio de la noche, no se ve mucho, pero ahí está Macri levantando los brazos y saludando a sus vecinos de Barrio Parque. Bueno, a ver, vamos a contar un poco, dos cosas, dos cuestiones. La primera, un tema económico, yo les dije había novedades. Es raro que el Central, no es del todo inhabitual, pero es raro que el Banco Central haga una circular en medio de un fin de semana y mucho menos el día antes del balotaje. Bueno, pasó el sábado. El Banco Central intenta apropiarse de los activos dolarizados de los bancos para recuperar reservas. Ese es el título de los diarios, el título que estoy leyendo ahora en Infobae. Le ordenó a las entidades financieras que reduzcan a la tercera parte su patrimonio integrado en moneda extranjera. La medida intenta descomprimir la tendencia alcista de los bonos. Y los directivos de ADEVA, que es la Asociación de Bancos de la República Argentina, analiza acudir a la justicia. Ustedes saben, los bancos tienen un patrimonio. Un patrimonio que puede estar puesto en bonos, en un montón de herramientas y de instrumentos financieros. Ese es el patrimonio del banco. Acá no estamos hablando de plata de los ahorristas, de dólares de los ahorristas. Estamos hablando de los dólares de los bancos. El patrimonio propio de la entidad. De un tiempo a esta parte, el Banco Central le había pedido a los bancos que solo tengan ese 5% de su patrimonio, el 15% de su patrimonio en dólares, les dejaba tener. El resto lo tenían que tener en pesos, en bonos, en pesos y demás, pero en moneda local. No me dolarices, le decía, tu patrimonio no lo tengas dolarizado. Por favor, para que haya más circulante y para desahogar un poco al Banco Central, los bancos tenían que tener hasta el 15% de su patrimonio en dólares. Más de eso no. Ahora le bajó de 15% al 5% por un intento de llevar un poco más de reservas al Banco Central. Esto obviamente no les gusta nada a los bancos, tener este reaseguro que pueden tener en dólares. Ya 15 lo consideraban bajo. Imagínate cuando se lo bajan a 5. No hay buen clima en los bancos. Vamos a ver si esta medida es una medida de un par de días nada más y después la próxima administración, el gobierno macrista, decide retocar esta medida del Banco Central. Lo cierto es que a partir de hoy los bancos solo pueden tener este 5% de su patrimonio en moneda extranjera. Es un límite que se va recalculando mensualmente, pero bueno, ya está vigente a partir del día de la fecha. Se especula con que las asociaciones de bancos puedan ir a la justicia para tratar de pedir alguna cautelar, alguna medida de amparo, para que esto no se efectivice, pero lo cierto es que es una medida, una circular del Central del día sábado. Insisto, esto impacta en el patrimonio de los bancos directamente, los dólares que tienen los bancos como suyos y no en los dólares que tienen los bancos de los ahorristas. Esto no es ni un corralito, ni mucho menos. Es una forma que tiene esta administración, este Banco Central, de llevar un poco más de reservas y un poco más de desahogo a sus arcas. Le dice a los bancos que tienen que vender los dólares, parte de los dólares que tienen como patrimonio los tienen que volcar al mercado local. Bueno, esta es la medida. Hay mucha polémica, mucho enojo de parte de los banqueros y de las entidades que los representan. Veremos cómo evoluciona esto a lo largo de los días. Y otro temita, antes de ir a la próxima tanda y volver con algunas entrevistas, vamos a hablar de emprendedores, y vamos a volver a los temas habituales de Solo Negocios. Obviamente, esto es la política, la economía, impacta en todos los temas de emprendedores, de responsabilidad social, de todo lo que les hablamos todos los lunes. Está obviamente impactado, no de ahora, sino de ya hace varios meses, por la política, por las elecciones. Ya tenemos definiciones. La idea de este bloque medio largo era resumir un poco lo que estaba pasando con el presidente electo hablando en conferencia de prensa. Pero bueno, para cerrar este bloque, quería hay un editorial del Diario La Nación, búsquenlo, está en internet, que realmente es... el título es No Más Vergüenza. Y realmente lo que me parece a mí es una vergüenza. Que un diario como La Nación haga este editorial el día después de las elecciones. Voy a leer el copete nada más para que... O sea, la bajada, el resumen. Dice, la elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos. El resto del editorial habla directamente de levantar las penas, habla de los juicios por la verdad, incluso habla de los ancianos que están presos. Señores de La Nación, editorialistas de La Nación, es justicia. Son los juicios de la verdad, son los juicios, hay un montón de condenados por delitos de lesa humanidad que están presos y por más ancianitos que sean, cometieron atrocidades durante la dictadura militar y hay que... condenarlos como hizo este gobierno con medidas que impulsaron directamente a nivel judicial estos juicios que se están llevando adelante. Muchachos, es así. Se cometieron delitos, hay que revisarlos por más que haya pasado el tiempo. Son delitos que no tienen prescripción porque son justamente delitos de lesa humanidad. Y aunque sean ancianitos los que están presos, cometieron atrocidades en su momento y tienen que seguir presos. Basta. Ya el Diario de la Nación, por medio de este editorial, que obviamente como es un editorial, no lleva ninguna firma, es la voz del diario, la que está escribiendo en su espacio editorial, está pidiendo directamente al nuevo gobierno, le está marcando la cancha, en este caso a Macri, diciéndole basta de los juicios por delitos de lesa humanidad, cortémosla con todo eso. ¿Qué hará Macri con este tema? ¿Lo seguirá? ¿No lo seguirá? ¿Le hará caso a La Nación? Lo cierto es que este editorial que dice No Más Vergüenza, el Diario de la Nación, realmente es una vergüenza. Incluso escuché en los programas de radio, antes de venir acá a Radio LED, varios periodistas del Diario de la Nación en diferentes emisoras, cuando se hablaba de este tema, algunos con más vehemencia, otros con menos vehemencia, están en contra de esto. Quiero decir, hasta los propios periodistas del medio están en contra de la voz editorial. Búsquenla si tienen oportunidad, léanla. Realmente, mi opinión es que es una vergüenza que a pocas horas del nuevo presidente electo, un diario centenario como La Nación, que muchos sabemos la postura que ha tenido en algunas cuestiones vinculadas con los juicios para la verdad y algunas otras cuestiones vinculadas con temas de derechos humanos, pero intentar marcarle la cancha de esta manera realmente me parece atroz. Así que bueno, si tienen la oportunidad, léanlo ustedes mismos y saquen su propio juicio de este editorial del Diario de la Nación apenas horas del nuevo presidente electo. Vamos a escuchar un temita musical y volvemos con más Solo Negocios. Recuerden, www.solonegociosweb.com.ar, nuestra página en la internet, @solonegociosweb, nuestro usuario de Twitter. Ya volvemos. Of 1969, before the soldiers came. Se anima. Y siempre van por más. Casos de emprendedores. En Solo Negocios. Bueno, volvimos. Casos de emprendedores en Solo Negocios, dice nuestro separador. Y vamos a hablar un poco de eso, justamente. La verdad que me encanta hablar de proyectos disruptivos, de contar cómo la tecnología impacta en alguna industria en particular, cómo la modifica, cómo hace que cuestiones que antes durante muchos años o décadas se desarrollaban, se hacían de una manera, con la tecnología, con el impacto tecnológico, comienzan a hacerse de otra manera. Y como le venimos contando, ya hicimos un par de notas en este sentido, porque realmente es un tema que a mí me encanta, es cómo impacta la tecnología en una industria tan común a todos como es la industria automotriz, común en el sentido de que en general en algún momento casi todos estamos tratando de comprar un auto, de cambiar el auto, de ver qué podemos hacer, si podemos acceder, si no podemos acceder, ver distintas herramientas y formas de acceder a un auto nuevo o usado, cualquier cosa, lo que sea, no importa. Vamos a hablar con la gente de Simplicar. Simplicar se define como una herramienta que sirve para mejorar los procesos de compra de un vehículo, justamente. Ya hablamos hace algún tiempito con ellos. Queremos ver cómo están evolucionando como emprendimiento, como idea y cómo impacta cada vez más este tema de tecnología en una industria como la automotriz. Estamos en comunicación con Ezequiel Calcarami, que es uno de los fundadores de Simplicar. Ezequiel, Sebastián Catalano te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día, un placer escucharte. Bueno, ¿querés resumirnos? Ya lo hablamos en su momento, pero ¿querés resumirnos en dos o tres palabras qué es Simplicar y cómo funciona? Sí, cómo no. Mirá, Simplicar parte de una tendencia que ya es global, en el cual básicamente los usuarios a nivel global, a la hora de comprar un auto, están demandando cada vez poder hacer más cosas online desde su computadora o desde su tablet o smartphone, y tratar de avanzar en el proceso de compra antes de ir al concesionario. Ajá. Hay muchas cosas en el concesionario, como la discusión de precio, descuento, sacar el préstamo y demás, que la gente prefiere hacerlo de su casa, comparar, no tener presión de ningún tipo de persona de ventas, e ir al dealer básicamente a cerrar la transacción, probar el auto, olerlo, mirarlo, sí. Y evitar esa parte. Eso es una tendencia global. Y bueno, Simplicar está dentro de esa tendencia y lo que hace es, en nuestra definición, es usamos la tecnología para mejorar la experiencia de compra de un auto. Es bastante amplia y después podemos, si querés, ahondar un poco en las distintas cosas que hacen a esa definición. Dale, a ver, ahondemos. Por ejemplo, ¿en qué aspecto? Mira, hay dos o tres o cuatro cosas, te diría, que son muy importantes. Primero, obviamente, el tema de descuento. Vos sabés que siempre hay una discusión en descuento con el tema del precio de los autos, que juega mucho, sí, el claro, tema oferta y demanda, más en Argentina que en los últimos años ha habido una volatilidad de oferta y demanda importante. Entonces ahí hay un tema de descuento en donde la gente va, recorre varias concesionarias, averigua, digamos, discute, pelea con cada vendedor. Después está el tema de los préstamos, donde también la gente no, por ahí, no está tan informada. Entonces el vendedor de salón le saca un cuadro de marcha o le dice cuánto podría ser el préstamo, pero por ahí no sabe tanto cuánto sería la tasa, o si le conviene un leasing, o si le conviene un préstamo prendario o un personal. Sí. Después está el tema de todos los gastos. Acordate que siempre la mayoría de la gente siempre tiene alguna sorpresa de último momento con los gastos. Y todo eso, lo que tendría que hacer la tecnología es dar más transparencia para que la gente ya todo eso lo tenga bastante resuelto antes de llegar al dealer. Bien, bien. O sea, el servicio que ustedes ofrecen es simplificar todo esto, digamos, hacer que este proceso sea más simple para el usuario final. ¿Cómo funciona concretamente? Yo quiero contratar el servicio de ustedes. ¿Cómo hago? ¿Cuáles son los pasos que sigo? Concretamente, bueno, vos sabés ya que nosotros empezamos con una política de hacerlo también a través de grupos de pertenencia, donde, sí, por ejemplo, si vos sos cliente, en este caso no sé si lo puedo mencionar, pero de cliente de un banco importante. Mencione, no hay ningún problema. Ok, es el banco ICBC, entonces vos entras a tu cuenta bancaria, a ver tu tarjeta de crédito, tu caja de ahorro, lo que sea, y ahí tenés en el home banking, tenés una opción de ingresar a una nueva plataforma para la compra de tu auto, donde podés ingresar, haces clic, ahí podés ver todos los autos del mercado, 0 kilómetro, de todas las marcas, podés ver online todos los precios de todos los autos, podés ver inclusive el descuento que podés llegar a obtener por ser cliente de ICBC. Podés ver un tema de beneficios complementarios, viste, este tema dice de ese club, de viste que los bancos dan beneficios complementarios, sí, claro. Podés sumar puntos, podés tener algún tipo de mimo, entre comillas, extra por la plataforma. También tenés ahí para simular, vos vas a elegir el auto, por ejemplo, suponete que elegís, no sé, un auto de gama media, y ahí directamente podés simular el préstamo prendario, podés simular el leasing y el préstamo personal. Entonces vos mismo en tu computadora simulás el auto que elegiste, ya sabés el descuento que vas a tener, sabés que ese descuento es bastante competitivo por ser cliente del banco, simular los préstamos, todo esto sin ningún tipo de intervención de ningún vendedor, simular los préstamos, tener las distintas opciones, bueno, a ver si lo quiero sacar por leasing, en cuántas cuotas, con qué canon mensual, simular los préstamos prendarios, el personal, y recién ahí, si querés avanzar, recién pasás a una etapa en la cual nosotros, a través de la tecnología, te contactamos con una de las concesionarias, las 40 que trabajan con nosotros, para a donde vos ya vas con todo eso, digamos, preinformado o prefijado. Y bien, por supuesto, la transacción se cierra en la concesionaria, pero vos ya vas con todo esto... con todo resuelto, vas a cerrar la compra, nada más. Claro, o sea, a ver, vos tenés dos opciones, vos podés agarrar el auto o lo que sea y recorrerte 10 concesionarias y empezar a vos a hacer tu trabajo, digamos... O resolverlo con ustedes y ir directamente a donde lo vas a comprar. O resolverlo sabiendo que estás bajo un esquema cuidado, pues sos cliente del banco, donde estás teniendo un precio súper competitivo y donde estás teniendo algún beneficio por pertenecer al banco, además de toda esta parte online... que te resuelve también poder comparar toda la parte financiera, que no es menor a la hora de comprar un auto. No, claro, claro, perfecto. Y vos estás al tanto, pero bueno, en Argentina es bajo, pero en el mundo te diría que el 60, 70, 80% de los autos se compran con financiamiento. Claro, seguro. Bueno, estamos hablando con Ezequiel Calcarami, que es uno de los fundadores de Simplicar. Ezequiel, contame un poco del proyecto para ir terminando. ¿Cómo surge? ¿Quiénes invierten en él? Digamos, ¿ustedes cómo están constituidos como compañía? Contame un poco más a nivel ya de emprendedores, digamos, cómo surge la idea y cómo la transformaron en una realidad. ¿Quién invierte en la compañía? Mira, en realidad lo interesante de Simplicar es que nace de la propia industria. Nosotros somos parte de un grupo, yo inclusive, nosotros somos accionistas de algunas concesionarias oficiales, entre ellas marca Ford, marca Toyota y marca Chevrolet. O sea que nosotros ya tenemos 10, 12 años en la industria misma y vimos esta tendencia, y esta tendencia que se viene muy fuerte desde, bueno, desde el sector mismo. Entonces decidimos nosotros mismos invertir, creando Simplicar. Primero los fondos vinieron de los propios fundadores, entre el que te habla. En el grupo, la verdad que es un grupo bastante fuerte, o sea, si vos ahondás en nuestros socios, vas a ver que digamos, hay una especie de link con muchas concesionarias oficiales de distintas marcas, y decidimos embarcarlo. Primero lo probamos nosotros con nuestros propios fondos, porque primero queríamos probar que el modelo funcione y que haya consumidores que a esto le vean un valor agregado. Después abrimos un poco el capital acá en Argentina a través de un fondo que se llama Signos Capital. Ellos nos dieron más capital para poder seguir creciendo. Después nos movimos a Chile, donde fuimos parte de Startup Chile y fuimos premiados. Sobre 100 proyectos salimos dentro de los top 3. Ahora estamos ya en Colombia, con negociaciones fuertes y avanzadas con dos bancos de primer nivel. Y nuestra idea es, como te digo, llevar esto, si se puede, de Argentina para Latinoamérica. Creemos que es una industria muy grande, muy grande. Creemos que la tendencia que viene es muy fuerte. Y nosotros queremos ser pioneros o estar, digamos, a la vanguardia en esta nueva tendencia, que seguramente a medida que pase el tiempo, y si hablamos dentro de unos meses, vas a ver que va a ser algo que cada vez va a ser más fuerte, donde los usuarios quieren tener más de lo transaccional online para estar más cómodos ellos, y sin ir al dealer. Nadie dice acá que se va a vender un auto por internet. Eso yo creo que estamos todavía muy lejos, pero sí... Por lo menos simplificar el proceso. Poder hacer mucho más fácil todo el proceso, que muchas veces la gente se siente frustrada. No estoy hablando solamente de Argentina, sino estoy hablando de estadísticas o encuestas globales. Ezequiel, ¿cuántos argentinos ya compraron un auto con esta modalidad? Mira, en el caso de Simplicar ya estamos casi en 2.000 autos, estamos creciendo a tasas, la verdad que nos sorprende ¿En mucho. ¿En cuánto tiempo? ¿2.000 y cuánto? Y nosotros estamos activamente más o menos hace un año y medio o dos. Lo interesante es que estamos, contra el año pasado crecimos un 500%, ahora estamos con un proyecto muy ambicioso de poder llegar al número de 10.000 autos para el año que viene. Hay varios proyectos grandes en carpeta y estamos hablando con varias automotrices, porque por supuesto que las automotrices también están interesadas en esto. Y porque les amplía la base, claramente. Por supuesto, porque en realidad es una demanda que viene de parte del consumidor, con lo cual es un poco adaptarte o... O sea, vos pensás que la forma de comprar un auto, de ir a un dealer, de discutir con un vendedor de salón, de estar peleando el precio, después ir a otro... Pensás que es una forma que viene de la época de Henry Ford, de hace 70 años. Sí, sí, claro, claro. Y pensás que hoy, digamos, hoy tenés un montón de herramientas que pueden hacer eso más fácil. Bien, y nosotros bien. No somos unos sin ningún iluminado. Esto está pasando en Estados Unidos muy fuerte, está pasando en distintos países. Digamos, esto es algo que se viene. Bueno, perfecto. Ezequiel, muchas gracias por la charla. Como vos decías, vamos a volver a hablar en unos meses para ver cómo sigue el proyecto. Yo te agradezco, Sebastián, tu llamado. Y cuando también quieras hablar del sector automotriz, más que bienvenido para poder darte la visión de cómo creemos que está el sector y hacia dónde va el año que viene. Pero por supuesto, los vamos a tener más que en cuenta. Te mando un saludo grande. No, un saludo a vos y que tengas un buen día. Chao, hasta luego. Hablamos con Ezequiel Calcarami de Simplicar. Tanda, música y volvemos con el último bloque acá en Solo Negocios. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. ¿Nuestro desafío cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Ya sabes que no vas a volver a leer ninguno de los apuntes del secundario que guardaste todos estos años. Lo que no sabes es qué hacer con ellos. El papel es reciclable y lo podés separar. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Aquí, aquí, nada es personal. Son solo negocios. se animan, buscan y siempre van por más. Casos de emprendedores en Solo Negocios. Bueno, volvemos. Último bloque en Solo Negocios. ¿Algún otro datito de la conferencia de prensa del presidente electo recién? Macri prometió ajustar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, dijo él, para liberar la presión fiscal sobre los salarios a los trabajadores. No habló de cifras. Recordemos que Scioli había prometido subir el mínimo no imponible a 30 mil pesos y que había sido uno de los pedidos que le había hecho Massa a los candidatos en su momento, después de salir tercero en la primera vuelta. Así que bueno, se supone que será esa el alivio fiscal para los trabajadores de Macri, más o menos 30 mil pesos. Sí, seguramente se confirmará en pocos días. Bueno, vamos a hacer otra nota de emprendedores en esta mañana para cerrar este Solo Negocio. Estamos en comunicación con Juan Pablo Yazal, que es cofundador de Bonjus. Bonjus se pronuncia. Juan Pablo, buen día. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. No sé si dije bien tu apellido primero. No, no lo dijiste. No lo dije bien. Bueno, vamos a ir por partes. Juan Pablo, ¿cómo es tu apellido? Yazal. Yazal. Perfecto. Y la compañía que ustedes tienen se llama Bonjus. Ahí, hacerte uno y no hacerte otro. Bueno, Bonjus es una compañía de batidos de fruta natural o de smoothies, como se dice en inglés, estos batidos de frutales que están tan de moda, que ustedes pueden ver seguramente en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires, pero seguramente también en varios puntos de otras ciudades del interior del país. Pero bueno, bastante de moda estos batidos frutales, y Bonjus es una de las primeras compañías en desarrollar este producto. Nos gusta contar cómo emprendedores se animan con cuestiones que por ahí están funcionando en otros lugares del mundo, cómo traen tendencias para acá, para la Argentina, y cómo hacen para que sus ideas y sus proyectos se conviertan en empresas, en emprendimientos constantes y sonantes. Bueno, así que me contás un poco, Juan Pablo, cómo fue la idea de esta compañía, cómo se decidieron por el rubro y cómo la están desarrollando acá a nivel local. Sí, cómo no. Primero que nada, estás más informado que yo, te digo. Sabés más de Bonjus que yo. Bueno, perfecto. No creo. Igual, ¿vos te parece? No sé si tanto. Pero bueno, estás muy bien informado. Respondiendo a tus preguntas, bueno, Bonjus nace hace... El mercado hace un añito y medio, más o menos. Un poquito más ya. Y la idea era, por ahí... No, ofrecer algo que estábamos todos acostumbrados a tomar en casa, embotellado y servirlo y ya tenerlo listo en las góndolas de los primeros supermercados, estaciones de servicios y kioscos. Uh-huh. Como decís, sí, ya se encuentra en muchísimos puntos de venta, en Capital, en Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, en Neuquén. Estamos llegando al norte hace poquito en el Chaco y bueno, seguimos con mucho interés de todo el interior, ¿no? Mendoza y demás. Así que gracias a Dios estamos expandiendo bastante para lo que es el interior, y seguimos expandiendo muchísimo en lo que es Gran Buenos Aires, ¿no? Que es enorme, bueno. Y nace, como te decía, nace por allá por el año 2011. Yo vivía en Inglaterra y bueno, trabajaba en gastronomía y hacíamos muchos batidos, ¿no? Lo que se llaman smoothies. Para media mañana, para media tarde, para desayuno. O sea, se servía como una colación, una alternativa saludable a las medialunas o a la picada de media tarde. Claro. Entonces nos pareció, a mí y a mi socio que estaba justo de viaje por allá, nos pareció una oportunidad traerlo a la Argentina, que no había nada, ¿no? O sea, tenés siempre lo mismo, los juguitos recargados con azúcar, gaseosos, aguas saborizadas, ¿no? Esto es jugo nada natural de fruta batido, básicamente. Sí, básicamente, jugo de fruta y fruta entera batida. Uh-huh. No tiene azúcar agregada, no tiene colorantes ni aromas artificiales, o sea, nada, es mete fruta batida y embotellada, ¿no? O sea, que ya está lista para consumir. Tiene una vida útil de 40 días, desde que se embotella, siempre está refrigerado, la logística se hace refrigerada, O sea que es un producto muy muy natural, que es una alternativa que no había en las góndolas. Yo sé que ustedes están vendiendo por medio de tracks donde venden en las exposiciones, y los he visto en Buenos Aires Market, y los he consumido también en Buenos Aires Market, pero digo, los he visto en varios eventos así que están tan de moda y son tan exitosos en Buenos Aires, donde, bueno, se hace alguna feria y va mucha gente y los consume. Pero ustedes también los venden embotellados, como vos me decías. ¿Cómo es esa cadena de distribución? ¿Dónde los están vendiendo? ¿Dónde se pueden conseguir los smoothies? Bueno, mira, el track que tenemos es meramente promocional. Lo creamos justamente para eso, para hacer degustaciones espontáneas, ferias, para impulsar un poco la marca. Sí, claro. No tiene fines comerciales. Lo que intentamos es que la gente se anime, que venga, que prueba, que hay una alternativa diferente a lo que está acostumbrada a consumir y fidelizarla, ¿no? Bonjus está, hoy en día lo puedes conseguir en más de 100 dietéticas alrededor de todo lo que es Buenos Aires y el interior. Y así, cadenas de supermercado de renombre, Walmart, Carrefour Express, Jumbo y Disco. Bien, ¿cuánto cuesta la botella? Promedio 29 pesos. Ajá, ¿en qué tamaño? El tamaño es 285 mililitros y tiene un gramaje de 300, o sea, no te olvides que es fruta pura, o sea que claro. es espesito, ¿no? El batido. Bien, bien, y contame un poco cómo se desarrollan ustedes como compañía. ¿Dónde buscan capitales para crecer? ¿Están creciendo orgánicamente con capitales propios? ¿Tienen inversores? ¿Cómo se desarrollan ustedes como emprendimiento? Mira, nos desarrollamos con capitales propios. Somos tres socios. Los tres aportamos una importante suma para lo que fue la primera inversión inicial. Y hace más o menos ya, te diría, 6-7 meses que llegamos a un punto de equilibrio. Entonces estamos... O sea, todo lo que se viene rescatando se usa para invertir, ¿no? Se compra permanente en materia prima, todo lo que es el packaging y demás. O sea, es intensa la inversión. No tenemos inversores por fuera, no tenemos ni tuvimos acceso al crédito tampoco, uh-huh. Así que fue todo mucho a pulmón muy, propio, muy, ¿no? muy a remo propio. Sí, ¿cómo, a remo propio. ¿Y la idea cómo es? ¿Es abrirse a inversores? ¿Cómo crees cómo te imaginas la compañía en un año, por ejemplo? Y pasa que, a ver, es complicado, ¿no? Estamos ante un clima de cambio, ¿no? Sí, justamente, cliché, ¿no? Justamente. Si vos me preguntabas lo mismo hace, no sé, el año pasado, y yo te diría que no, que está muy, muy complicado, o sea, abrirse al mercado, no había perspectivas de eso. Hoy, no sé, estamos todavía un poquito muy verdes, ¿no? Como para tener un panorama o hacer un análisis de lo que puede llegar a pasar el año que viene o el otro. La idea, por lo menos desde mi punto de vista, es tratar de hacerla crecer entre nosotros, o sea, es nuestro bebé, ¿no? Claro. Y hasta donde podamos iremos apoyando el crecimiento como podamos nosotros mismos. Si en algún futuro aparece la oportunidad, y bueno, evaluaremos, ¿no? Cuál es el beneficio, pero bueno, sí, estamos en el mundo de los negocios, todo es posible. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por la comunicación. Te mando un saludo y vamos a volver a hablar en algún tiempo para ver cómo evoluciona el emprendimiento. ¿Te parece? Espero tu llamado y bueno, nos vemos en alguna feria. Nos cruzamos. Sé que sos fan. En alguna feria. La verdad, sinceramente, no lo voy a decir por otra cosa. Los probé y son muy ricos. Si los ven en alguna feria o los ven en alguna dietética, como decía, cómprenlos. Yo los probé ahí en vivo y en directo y la verdad que son deliciosos. Te mando un saludo grande, Juan Pablo. Igualmente, buena mañana. Chao, hasta luego. Hablamos con Juan Pablo Yazal, que es uno de los cofundadores de Bonjus. Realmente, pruébenlos, ¿eh? Dije, bueno, mirá, los probé, los busqué y dije, vamos a entrevistarlos porque estos chicos están con un producto innovador, que está muy bueno y que funciona, porque estaba yo en la cola y había mucha gente más comprando estos juguitos, estos batidos de fruta natural. Bueno, amigos, se nos terminó el programa. Nos vamos a encontrar el lunes que viene en otro Solo Negocio, ya terminando el año, ya con las vísperas de un nuevo presidente. Vamos a ver alguna algún repaso de las cosas efectivamente que pasaron esta mañana. Bueno, Ernesto Sanz dijo que no va a ocupar ningún cargo en el gobierno ni en su partido, así que se supone que va a renunciar a la presidencia del partido. Del Partido Radical. Macri ratificó el tipo de cambio único y anticipó, como ya le dijimos, que no va a haber ministro de Economía, sino algún ministro de Hacienda y Finanzas, y después un grupo interdisciplinario de 6 ministerios que van a constituir un gabinete económico. ¿Qué más? Contó que se va a reunir mañana con Cristina. Bueno, un resumen de todo lo que hablamos en esta mañana. Con nuevo presidente electo, Macri va a regir los destinos de todos los argentinos en los próximos 4 años después del 10 de diciembre. Y les vamos a ir contando acá en Solo Negocios, a partir del lunes que viene, algún detalle más de lo que va a ser la futura gestión del líder de Cambiemos. Nos vamos, recuerden, www.solonegociosweb.com.ar. Ahí en un ratito van a encontrar el audio de este programa para que lo escuchen online, para que los bajen a sus tabletas, a sus dispositivos móviles. Y tenemos una cuenta de Twitter también, @solonegociosweb. Ahí nos escriben, nos saludan, nos piden que hablemos de algún tema o de otro, lo que ustedes quieran. Nos vamos a encontrar el lunes que viene cuando arranquemos con otro Solo Negocios. Buena semana para todos. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter, @solonegociosweb. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet.